Yeah. 1, 2. Dale. Okay. Ya, yeah, lo tengo paseado y tú lo sabes, pana mío. Jode conmigo, hey. Y sale partido. Mere cabrón, tú te has mordido porque estás pelado y yo estoy mío. Ya no me llaman por mi nombre, me dicen cash. Por eso va la compa, le da rash. Como en el basket de Mayita Chas. Donde quiera que yo piso, me persigue el flash. Todos hablan mal de mí porque no se acercan a mí. Este flow me lo dieron, no fue que yo lo pedí. Esto es una bendición, oíste, papo. Yo soy la de la más cabrona y tú eres un trapo. Con distribución propia, oíste, flojo. Yo ando chilling, yo no me enojo. A ustedes les falta algo, siempre están cojo. Busco una consulta, hasta un despojo. Yo sigo batallando en la jungla. Y todos los días me busco la funda. No jodas conmigo, no te confundas. La compa murió y le dicen la difunta. Yo me convertí en la fama que camina. El empresario que todos los flows domina. Por la música me salí de la esquina. Ahora todo es VIP y ya no hacemos fila. Yo me convertí en la fama que camina. El empresario que todos los flows domina. Con la música me salí de la esquina, ahora todo es VIP y ya no hacemos fila. En Colombia bebo el pel, en México tequila. Mi vida es un carnaval como en Barranquilla. Camino victorioso bebiéndome una fría. Ustedes son muy trill y no están en esta liga. Sigan copiándose, yo soy feliz. Mientras ustedes me maldicen, el de arriba me bendice. Qué casualidad, todo el mundo le debo algo. Era de corazón, cabrón, me estás cobrando. No sigas roncando si tu techo es de cristal. Lo tuyo es a conveniencia. Normal. Me jodí pa' lo mío, te lo voy a regalar. Si tú quieres tu chelito, tienes que trabajar. Ustedes están tambaleando, porque lo guardaron. Le echaron té en el cuello y ahora están mendigando. Yo no tengo que estar fronteando. Sobre pa' comida, estamos vacilando. Yo me convertí en la fama que camina. El empresario que todos los flows domina. Por la música me salí de la esquina. Ahora todo es VIP y ya no hacemos fila. Yo me convertí en la fama que camina. El empresario que todos los flow domina. Con la música me salí de la esquina. Ahora todo es VIP y ya no hacemos fila. I'm flying, my nigga. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Yo, yo. Top of the world music. Make it so. JX. Classico. Tú oye conmigo y estás oyendo como el mejor pa' que sepa. One King. Global Service. Carlito Rossi, baby, the CEO, the young president, just killing, just working, mandarse usted, cuando lleguen los dementes, con los palos aceitados, sálgase mi hermano, de la calle pa' hombre, yo soy la fama que camina. Ando con par de gente, pero siempre ando solo. Fuck you. I'm so confident. Me dicen Flash. Okay.